Bienvenidos al episodio 384 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el viajero imaginario, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. No sé si es imaginario que seas un viajero o eres un viajero que viaja con la imaginación, Beto. No estoy seguro si hay una diferencia tampoco. Creo que sí la hay, es nada más una cuestión de percepción y creo que aplica en ambos sentidos en distintos momentos. Ok, bien, Beto. Qué bueno que la ambigüedad del español nos juega a favor en esta ocasión. Y si la sabes usar, la ambigüedad siempre jugará. Ok. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo está tu semana? Estamos grabando esto el día martes, como es habitual, 23 de abril. Y probablemente va a aparecer por ahí por el lunes 29 o domingo 28, no sé, por ahí este episodio. Ya cambiamos un poco la periodicidad, aprovecho de avisarlo para efecto de las preguntas, porque nos estamos tomando algún tiempo más para la edición y eso está significando que hay menos tiempo entre la publicación de un episodio y la recepción de preguntas para el que sigue. Sí, encima mucho está apareciendo con muy poco tiempo antes de que grabemos el nuevo. Entonces nada más pues pedirles un poquito de paciencia, ¿no? Y si al episodio siguiente de que hicieron sus preguntas no aparecen, probablemente no alcanzamos a llegar a ellas o las vi demasiado tarde, pero eventualmente llegamos a todas. No se quedan, sí. Ni siquiera cuando se quedan perdidas en el hashtag o en los canales que enviados, ni siquiera así se pierden. Entonces nada más pedirles un poquito de paciencia si no lo oyen directamente al episodio siguiente, en el segundo después de que las hayan enviado, seguramente aparecerán respuestas. Sí, y así también pueden planificar un poco mejor la fecha en la que... También. Ok, Beto, dicho esto, prolegómenos logísticos, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Parece bien. Partimos por Discord, que creo que es el más surtido de preguntas. Ok, démosle a Discord, Beto, que están nuestros fieles seguidores o nuestros seguidores más fieles. Además, recuerden que de nuestros patrocinadores. Exacto. Recuerden también que si quieren unirse a nuestro Discord, el link es bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Si no retuvieron esto, vayan a comicverso.org. Hay un banner con la dirección de nuestro Discord. Sí, y dentro de cualquiera de las publicaciones están también. Ok, Beto, ¿qué tenemos por ahí? Partimos con JJ2049, que envió esto semana pasada, el 18 asumo, porque dice, ya que hoy es el aniversario de Superman, ¿recuerdan, o tal vez no, cuál fue esa historia, el personaje que les sorprendió, gustó, conmovió más? Iron Giant, Beto. Creo que siempre aparece a colación cuando hablamos de Superman. No es exactamente una historia de Superman, pero tiene su motivo supermaniano. Y el vuelo final del Iron Giant, Beto, todavía me saca lágrimas, creo yo. Ahora, hablando de cómics de Superman propiamente tal, creo que All Star Superman es insuperable para mí. Sí, en la forma en que lo resume. Es que creo que a lo largo de los años, si buscas grandes historias de Superman, es muy difícil estar escarbando. Y es más bien como una sensación que acumulas al paso del tiempo, ¿no? La suma de las historias es lo que te da el sentir lo que es el personaje. Y la enorme ventaja que tiene All Star Superman es que es como una especie de repaso a todo lo que ha representado Superman a lo largo de las décadas, condensado en una historia que además por sí misma vale la pena, ¿no? Que es algo en lo que Morrison suele ser muy bueno cuando hace eso, ¿no? Ponerse a explorar el pasado de personajes. Es muy bueno destilando la esencia de los mismos y eso es lo que hace que esa historia en particular resulte siempre un referente inmediato a qué es lo que hace bueno a Superman. Esa es una gran forma de entrarle y pues no por nada es lo que anda presumiendo James Gunn, que es lo que está usando casi para su película. Sí, vamos a ver cómo sale eso, pero... No, pero es que recuerda lo que dijo. Dice, esto yo se lo di a leer a todo mundo para que todos entendieran a Superman. Dice, no vamos a adaptar la historia, pero esto es lo que les dije, esto es nuestro Superman. Vamos a trabajar con esto. Entonces la historia aparentemente no va a adaptar ninguna saga de cómics, pero eso lo utilizó para decirle a todo el mundo, quiero que entiendan lo que es Superman, entonces léanse esto. Y creo que esa es la mejor forma de hacer que alguien entienda qué es Superman. Si una persona toma ese cómic como ejemplo de qué es Superman, probablemente entienda a Superman. Sí. Pero sí, no sé, hay varias historias buenas, obviamente. Pero si me lo preguntas de esa forma, no tengo más respuesta. No sé si tú tienes alguna otra, Beto. No, lo mismo. Hay historias que por ciertas razones disfrutaste a lo largo de los años, pero insisto, a veces es más el acumulado de historias que lo que te va dejando cada una de ellas, y esta lo que hace es que te compacta todo lo que implica el personaje. Ok, Atom Deras nos hace más preguntas, Beto. Hola, hace tiempo que no comento, pero siempre ando escuchando los podcasts. Ahora que ando viendo X-Men 97, me surgieron varias dudas. ¿Vieron la serie de los 90? Sí. No. ¿Se acuerdan de qué arcos adaptaron? No tengo idea. Hay algunos que reconozco, obviamente, porque son terriblemente famosos, pero como he dicho en reiteradas ocasiones, soy un ignorante a lo que X-Men se refiere y muchas otras cosas también. Entonces no tengo claro qué arcos adaptaron. Sé que adaptaron Días de Futuro Pasado, etcétera, pero no tengo un conocimiento tan profundo de los X-Men, más bien superficial de los X-Men, como para andar identificando los arcos. Sí, ahí sí, para identificar arcos, pues necesitarías haber leído las historias, sino que has leído pocas sin ahondar nunca en la mitología, pues es difícil. Y yo, como he mencionado, he visto un puñado de episodios de aquella serie animada, entonces no tengo idea realmente de qué hayan adaptado o qué no. Sí, creo que para gente como yo, la serie es súper útil, por lo menos si tienen paciencia para verla, porque ya no tenemos, no sé, 15 años la mayoría, o menos, 12. Entonces, a mí me sirvió para conocer a los personajes y conocer las historias de los X-Men sin tener que leer 200.000 cómics, que fue muy útil. Sí, generalmente cuando tienes una buena actuación es eso, que te da una buena cita. ¿Ya vieron X-Men 97? Si es así, ¿qué les ha parecido? Beto la comentó en el episodio anterior. Yo he visto los primeros 2 episodios y voy a esperar un poquito más para ver el resto. Me puse a ver el otro día, los puse y me quedé dormido, así que no avancé nada, Beto. Okay. No es culpa de los episodios, lo puse muy tarde, como me ha pasado otras veces. Lo puse muy tarde, estaba cansado y me di vuelta y hasta mañana. Me gustó la animación, eso sí, lo puedo decir eso. Me ha gustado mucho la animación. Me puse a buscar cuando vi el primer episodio si estaba relacionado de alguna forma con... ¿Cómo se llama el dibujante de Wicked and the Divine, Beto? Jamie McKelvey. Sí, si Jamie McKelvey había participado de alguna forma porque... no sé cómo lo hicieron, pero la serie por un lado se parece a la serie original y por otro lado no. Entonces es una versión más limpia y mejor trabajada del sí. aspecto visual del original, pero obviamente estamos hablando de más de 30 años de diferencias. Exacto. Era normal. O sea, el aspecto estilo, que le dieron fue... El estilo, a pesar de que no tiene nada de Jamie McKelvey, me recordó a Jamie McKelvey. Porque se ve como un trazo limpio de proporciones clásicas para cómics superhéroes y él es uno de los ejemplos más claros de eso, ¿no? Pero sí, no se parece en nada el estilo, pero yo creo que ese es uno de los logros visuales de la serie que más impacta, ¿no? El hecho de que lograron hacer algo que pudieras relacionar visualmente con lo original, pero hacer que no se vea como un producto retro o tan primitivo como... Reminiscente, pero no anclado en el pasado. Sí, algo así. Ok. ¿En qué historia de los cómics ocurre la historia de Magneto, líder de los X-Men, y el ataque y genocidio a Genosha, Beto? Y no sé si tenga algún nombre la historia de Magneto, pero lo de Magneto viene pues alrededor de lo de su juicio, ¿no? Que es el juicio, si no me equivoco, es parte del X-Men 200, que es algo que ya tiene bastantes años, y después de eso... Es como del 85, ¿no, Beto? Algo así. Sí, son medios de los 100, es 84, 85, y después de eso es cuando el profesor Xavier decide tomarse un tiempo y deja a Magneto como el líder del equipo y a cargo de la escuela. Pues sí, sí es algo bastante tiempo. Y fue, pues sí, para que nos hagamos una idea, haciendo memoria, fue en aquella época cuando se prepara el camino para las guerras secretas. Entonces el juicio fue antes de las guerras secretas y después de que regresan las guerras secretas es cuando Magneto se queda con los X-Men o el líder del equipo. Entonces sí debe ser 85, 86 más o menos. Estaba tratando de hacer memoria cómo estaba la cronología, pero es eso. Porque Magneto tiene heridas y después de que se recupera, que es después de las guerras secretas, es cuando primero se queda a asistirlos y después se convierte en el director de la escuela, en el responsable de educar a los New Mutants y... por default en el líder sustituto de los X-Men en la ausencia de Charles X. Es más o menos por allá del 86, pero no, como ya dije, no creo que haya un nombre para esa saga, porque sí es un periodo un poquito extendido. El juicio es en el 200, de ahí pasan algunas cosas, después de las guerras secretas. Al regreso de eso, mientras se recupera sus heridas, es cuando se puede decir que hace las paces con los X-Men. Primero les empieza a ayudar, después se convierte en el mentor de los New Mutants, y cuando Xavier se toma un descanso, es cuando finalmente... Se queda como líder del equipo. Y lo de Genosha, pues ha habido varias historias que tienen lugar ahí, pero ha sido una destrucción como la que se ve en la serie animada, no ha sido exactamente igual, pero pues la primera es de principios de los años 90, cuando conocemos la isla de Genosha y sabemos que hay campos de concentración para mutantes y demás, y el tema de la destrucción, pues bueno, está la historia de Legacy Virus, que apareció en la isla diezmando a la población de la misma, y después durante la saga de Cassandra Nova es cuando una destrucción un poquito más masiva en la isla. Pero más sí, allá una, de eso, pues no. Una de las cosas que tienen que tener presentes cuando ven en la serie de los X-Men, la de los 92, y me parece que está también, o sea, la del 92 y esta también, es que mezcla etapas. Uh-huh. La mayoría de los roles que cumplía Kitty Pryde son tomados por Jubilee, y hay personajes que están fuera de las historias a las que corresponden. O sea, sí, no hay una equivalencia en continuidad. O sea, hay una equivalencia, pero están roles cambiados. Por ejemplo, Bishop es creado mucho después de las historias que contaron y lo utilizan antes. O mezclan historias del futuro de la continuidad de los X-Men con historias de los 80, con historias de los 90. Y van ahí saltando de una cosa a otra. Uno de los temas que confunden a mucha gente es cuando vienen los viajes al futuro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, enlazan el futuro de Bishop con el futuro de Cable, por ejemplo. Claro, o sea, en vez de ir cronológicamente, hacen una relación temática de las historias. Por eso van saltando en el tiempo. Cuenta su propia historia haciendo alusiones a historias de los cómics. Entonces, a veces tratar de buscar equivalentes que sean como qué es lo que están adaptando, no están adaptando nada. Están contando sus propias historias haciendo eco de cosas que pasan, historias. Sí. Ok, Beto, sigamos con las preguntas. ¿Qué más hay por ahí en Discord? Después de las de Atom tenemos Tío Koi que dice, ¿nos pueden platicar de los miembros de la familia de Green Arrow? Hay muchos arqueros y en especial en las chicas estoy muy confundido. ¿Qué opinan de esa parte? En la chica estoy muy confundido. ¿Por qué ya estás en la adolescencia? ¿Estás recién empezando esa etapa de tu vida? Las chicas son difíciles de comprender a cualquier edad, entonces no me sorprende que el confundido. Dejando de lado ese tema, lo de la familia de Green Arrow, pues es un poquito complicado, pero sobre todo que es una época en la que yo dejé de leer muchas cosas de DC, entonces no sé qué hicieron, sobre todo porque muchos de los héroes juveniles que aparecieron a finales de los 90 y principios de los 2000, les hicieron cambios que yo ya no supe qué pasó. Porque, por ejemplo, pues sabíamos que antes era Green Arrow, pues nada más tenía como sidekick a Flecha Roja o Arsenal. Después. Originalmente Speedy, Arsenal, más adelante Flecha Roja. Después apareció su hijo perdido, que es Connor Hawk, que se convirtió en el Loto. Sí, el hijo de Green Arrow, no el hijo de Arsenal. No, Arsenal tiene una hija. Tiene una hija. Pero después empezó a complicar cuando a finales de los 90 DC estaba tratando de renovar la línea de héroes y introducir héroes juveniles que trajeran lectores jóvenes a sus historias, porque les estaba cayendo el efecto Coca-Cola de que estaban enterrando a sus fans, mientras que Marvel constantemente hacía un intento de renovar, y ahí apareció la nueva versión de Speedy, que era una chica, al mismo tiempo que apareció Arrowette, la chica que estaba en Young Justice. Entonces yo me quedé ahí. Pero de repente... No, menos, como 20, quizás, porque es todavía lo de Kevin Smith es cuando aparece la nueva Speedy. Eso tiene es como 22, 23 años, y Arrowette es como un año después de eso. Eso pues como sí, el 2000, tienen, Beto, está bien, son 25, pero... Son menos de 25, pero casi 25. Y después de eso, la siguiente vez que las vi, las dos, creo que ya en lugar de tener... 15 y 17 años, creo que ahora tienen 22 y 25, y a las dos las convirtieron en bombshells, entonces no sé qué demonios hicieron, pero es algo que hacen con todas, ¿no? También la siguiente vez que vi a Cassie Hallmark fue también una sorpresa de qué demonios hicieron aquí, no tengo idea. Yo sí me desconecté mucho de algunas cosas de DC, entonces no puedo explicar más allá de que había dos jóvenes arqueras que entraron hace casi 25 años y que no sé exactamente qué estén haciendo con... Ok. Yo no tengo mucha más información que la que te da Beto, porque hay personajes que, a ver, que han sido creados para otras series. Por ejemplo, Artemis, que es el personaje que aparece en la Young Justice de la serie de televisión, que sería el equivalente a Arrowette, no es ni lo uno ni lo otro, es un personaje de la serie de televisión. A ver, hay que partir con Roy Harper, como dijo Beto, bueno, ya explico eso. Después está Connor Hawk. Está Emiko Quinn. Emiko Quinn es la hija que tuvo con Chado. Chado es un personaje que inventó Mike Grell en una de Longbow Hunters, que es una miniserie Prestige del año 87, 88, por ahí. Arrowette es un personaje, me parece que lo inventó Peter David para Young Justice, y después aparecía por ahí en algunos de los cómics de Green Arrow. Hay, como dijo Beto, hay una segunda Speedy que es Mia Derden, que no la conozco mucho. Y Hasta ahí nomás llegué, Beto. No, no estoy seguro qué más hay. Sí, tío, que yo igual, tío, después descubrí que una de las mujeres que aparece en ella como crecida resultó que era Rowette. No sé qué pasó. Me perdí muchas cosas. Sí, bueno, hay varios personajes. El tema de cambiarles la edad a los personajes es una cosa bien común. Porque cuando son muy pequeños y cambia el tono de las historias, como que no sabes qué hacer con ellos. No puedes tener un niño dentro de una historia que es terriblemente oscura. Por ejemplo, Speedy ha sido objeto de historias terriblemente oscuras. Sí, pero la primera te dejaron claro que seguía siendo menor de edad cuando pasó. Entonces, ya después de ahí no había mucho que hacer. Está el clásico de la drogadicción del Green Arrow, Green Lantern, del Hard Traveling Heroes, pero además tiene la historia de, a ver, está la hija que tuvo con Cheshire, que después murió y después no estaba muerta. Está la historia donde se estaba drogando con heroína. Y Roy Harper ha estado muerto por lo menos dos veces. La última fue en Crisis de Identidad. Que ahora no sé. No. ¿Cómo se llama? Héroes en Crisis. Que no sé si ha resucitado todavía. Pero por lo menos lo vi muerto y apareció en el primer arco del Flash de Jeremy Adams que comenté hace un par de semanas. Ok, mira, estaba tratando de ponerle un poquito de limpieza a esto. Ya me confundí más. Y esto va más allá de lo que podamos hacer nosotros. Fui a checar qué pasaba con la Speedy adolescente. Okay. Y también a ponerle aquí las fechas. Debutó como Mia Derden en Green Arrow volumen 3 número 2 en mayo de 2001 y como Speedy en enero del 2005 en el número 44 la misma. Entonces, o sea, es más cercano a los 20 años. Si yo tengo es que la convierten en Speedy. El personaje es introducido por Kevin Smith y Fitzhester. Y un casi 4 años después, Jude Gunnick la convirtió en Speedy. Entonces, tenía yo una razón, está más cercano a los 20 que a los 25. Pero lo que te decía, después al parecer la empezaron a poner historias oscuras alrededor de Infinite Crisis y cosas por el estilo. Y la imagen que ilustra su ficha en Wikipedia, la tiene en un traje negro con dorado. Imagínate que trae una versión negra del traje de Dagger. Pero la apertura en el pecho del traje, en lugar de tener la forma de una daga, es una punta de flecha. Y si no es una apertura, es nada más que el dibujo está hecho de ese del estilo de yo dibujo mujeres desnudas, pero las pinto de colores para que crean que trae un traje pegadito. Entonces, no me parece que sea una manera. Es como el Window Boob de Power Girl, pero está pintado, entonces es piel. Técnicamente se puede. No estoy seguro cuál es el intento, porque aparte del ser dorado, no sabes si es tonos de dorado lo que estás viendo o es color piel. Entonces, que aquí dice que eso es de Justice League Cry of Justice de 2010. Que, insisto, yo cuando lo volví a ver, era eso, ya lo habían convertido en una bombshell adulta. Entonces yo no supe qué estaba pasando y después vi que con Arrowhead hicieron algo similar. Entonces, no, pero entonces, ese traje por lo menos ya no corre, Beto. No, por eso digo, 2010 seguramente ya tiene otro, pero aparte. Es algo bien común en DC. Y durante todo lo que va de este siglo, es decir, todo lo que pasó durante la gestión de Dan Didio, no hubo un personaje femenino al que no maltrataran y reinventaran al menos 3 o 4 veces. Entonces, ok, también Beto, sigamos. Es un tema que había que tomar en cuenta. Pero pues, en fin, dejando eso de lado, el mismo tío Coy pregunta, ¿qué opinan del Snyderverse Scott que DC va a lanzar con Absolute DC? No podemos opinar nada de él porque no lo han lanzado. Exactamente. Tío Coy, ¿cuándo vas a aprender? No podemos opinar de cosas que no hemos leído que no existen todavía. Sí, todavía es rumor. A veces, con los anuncios, cuando el anuncio apenas es como un teaser más que otra cosa, pues sí es bastante complicado. Entonces, hasta que no haya más información. Ni siquiera hay anuncio. Hay solamente una filtración de... Son filtraciones. Entonces no sabemos exactamente para dónde va. Ya al parecer algunos estudios apuntan a que sí van a hacer algo similar a lo que Rich Johnson dice que van a hacer, pero pues hasta que no lo veamos no podemos opinar al respecto, ¿no? Porque más allá de lo que sea una idea, a veces lo importante es la ejecución. Entonces habrá que esperar para opinar acerca de eso. Sí, y yo diría lo mismo que dije cuando comentamos esto, creo que hace uno o dos episodios atrás, que le tengo mayormente fe a Scott Snyder. No voy a decir que todos sus cómics son excelentes, pero me parece que es un tipo con criterio, entonces no veo por qué podría salir mal a priori. Una vez que se publica hay que leerlo, obviamente, pero no me genera escepticismo de entrada. Sí, no es alguien que sea como Jeff Jones, que lo primero que piensas es, ¿y ahora qué diablos va a ser este idiota? Aquí claro, por lo menos esperas. Si me dice, vamos a relanzar el universo DC y lo va a dirigir Tom King, ahí sí que yo entraría a temblar. Yo nada más me encogería de hombros y diría, bueno, de todos modos casi no estaba leyendo. ¿Qué más de acabar con el resto? Ok, Beto. ¿Qué más? Después pregunta, ¿es bueno el Swamp Thing de Mark Millar? ¿Es bueno el Swamp Thing de Mark Millar, Beto? No, para nada. Okay. No es tan malo como muchas otras cosas, pero no es bueno. Sí, es la época en la que gozaba de inmerecida fama, gracias a que otra gente hacía su trabajo. Pero es como dicen, se colgaba de las colas de Grant Morrison y otros y todo, ¡ay, sí, qué bueno es! Pero no lo he leído. Y después dice, ¿quiénes son The Omega Men? Uy, The Omega Men son un grupo más bien desconocido de personajes muy, muy secundarios, diría ya terciario o cuaternario. Está siendo generoso. Sí, creados por Roger Slipher y Kit Giffen por allá por el año 82-83 en una serie que se llamaba Omega Men, que es la serie donde se creó a Lobo, por ejemplo. Creo que eran ellos dos, por lo menos. Roger Slipher hace rato que no me acuerdo si murió o no, pero hace mucho tiempo que no, o sea, desapareció de los cómics. Según había aparecido una versión del equipo antes, ¿no? En Green Lantern, cuando era Mark Wolfman el escritor. No eran los mismos personajes, pero eran los Omega Men y creo que había dos o tres personajes que se mantuvieron después. O sea, pero mira, básicamente son unos personajes de otro sistema solar, el sistema Vega, donde combaten con la Red Araña. Creo que se llama, no sé si se llama Spider-Web, nunca lo leí en inglés. Spider-Guild. Que entonces en el fondo eran terroristas, pero no terroristas dentro de un régimen opresor. Y no se hizo mucho con ellos, después de que terminó su serie, fueron retomados brevemente para Invasión, donde tienen un rol menor. Después estuvo la serie de Tom King, que comentamos hace mucho tiempo en el podcast, que yo comenté por lo menos, que está bien, diría que uno de los trabajos correctos de Tom King. Pero nada extraordinario tampoco. Es uno de los momentos en que empecé a notar la repetitividad de sus temas. Sí, que según yo tienen una miniserie anterior. Me imagino que fue como 2006-2007, que creo que salió después de Infinite Crisis. Ya, sí puede ser. No recuerdo haberla leído. Sí me acuerdo que aparecieron personajes secundarios en una miniserie que hubo de Adam Strange, que era de Andy Deagle con Pascual Ferry. Uh-huh. Sí, Planet Heist. Que esa es muy buena, aunque Pascual Ferri no logró dibujar la miniserie completa. Sí, y de esos artistas que es muy bueno, pero no puede trabajar en series. Sí, un problema que tuvo esa serie también es que DC estaba haciendo sus historias del pre-Crisis Infinita o post-Crisis Infinita, no me acuerdo bien. Entonces el final de la serie lo enlazaron con estas miniseries con las que empezaron a hacer el hype de Crisis Infinita. Claro, tienes razón. Green Lantern en 1981, creado por Mark Wolfman y Joe Staton. Así que después la serie fue la que hicieron Roger Slipher con Kit Giffen, parece. Estoy a Wikipedia. Sí, aquí dice. Después de aparecer en Green Lantern, Action Comics y The New Teen Titans, los Omega Men aparecieron en su propia serie de cómics, que duró 38 números, de abril del 83 a mayo del 86. Durante esta etapa, el escritor Roger Slipher y el artista Kit Giffen crearon al escenario entero el lobo. Uh-huh. Creadores posteriores incluyen a Doug Munch y Todd Klein, además de los artistas Todd Smith, Sean McManus y Alex Gino. Ya acá está el otro. Miembros de los Omega Men aparecen en la serie de 8 números de Adam Strange, así como en la serie de 6 números de Rantan Agarwar, Infinite Crisis, así como en la serie que le siguió, que es de Rantanagar Holy War. En 2006 tuvieron su propia miniserie de 6 números con Tigor Dok, Elu, Brut y Riander, escrita por Andersen Gabrich y arte de Henry Fies. Esa yo la había anunciado, pero jamás la... Entonces, pues sí, lo que describiste creo que es mayormente correcto en todo. Y por acá en la barra lateral, pues dice que el volumen lo escribe Roy Slifer, el volumen 2 Andersen Gabrich, el volumen 3 Tom King. Dice que creo que eso abarcó mayormente la idea de lo que son los Omega Men. Sí, y una de las características de la serie era que moría mucha gente. Siempre. Era, Tigor me parece que es el hombre X, o sea, el hombre Omega que más podríamos reconocer, probablemente. Visualmente yo creo que es el más notorio. Sí, con Doc también, que es el cabeza de televisor. Y el resto han sido más o menos... tienen cierta propensión a morir. Sí. Sí, de Doc creo que llaman como a segunda o tercera versión, que son de la misma especie, entonces... Son un poco intercambiables. Que es lo que suele pasar con personajes así, tan secundarios, terciarios, lo que sea, y que pues ahí a veces están a capricho de lo que hagan los autores. Sí. Bueno, era un concepto original, entre comillas, de los 80, porque, bueno, entre comillas, no porque... Porque el concepto en sí de los luchadores por la libertad, no sé, podríamos partir con Lawrence de Arabia, cosa... O antes, en realidad, ni siquiera con Lawrence de Arabia, entonces no es una cosa novedosa, pero aplicado a la ciencia ficción y al contexto del universo DC era una cosa más o menos nueva. Mira, moviéndome aquí sobre la lista, está la lista de miembros actuales, miembros antiguos, miembros familia, etcétera, y hay una sección que mola atención. Miembros fallecidos. Y es una lista de 15, ¿no? De los cuales solamente uno dice resucitado. Así de que sí. Sí, moría mucha gente. Para un equipo que ha tenido tan pocos cómics, creo que es una larga lista de bajas. Bueno, hay dos fundadores ahí que están en la lista de los muertos, que son Prime Musicalista, que tienen un rol protagónico en la época de Tom King. Son los grandes manipuladores, sobre todo, bueno, los dos. Calista más que Premus. Bueno, siguiendo adelante, hay un... No, esto no es pregunta, es un comentario de JJ2049 respecto a lo que preguntaba Tio Koi de Absolute DC. Y pone Ultimate DC, y teniendo bien abandonado Tierra 1. Pero Tierra 1, qué bueno que lo abandonaron, porque nunca... Para hacer las porquerías que hicieron, mejor no hubieran hecho nada. Sí, yo no he leído todo, así que no lo puedo echar todo el mismo saco. Pero lo que leí, nada se salva demasiado. Creo que lo mejor era Green Lantern, y tampoco era tan buena, creo yo. Sí, está bien a secas, pero más bien la ves buena en comparación con todo lo que salió antes y después. Por contraste. Sí, sí. Sí, bueno, lo no habían hecho nada. Lo que no leí y que tal vez, pero no he escuchado buenos comentarios, así que no lo sé, es lo de Wonder Woman de Morrison con Yannick Paquet. Está bastante decente, pero se siente como un esfuerzo de lado que no va para ninguna parte. Ok, y la otra que me acuerdo que salió fue la de los Teen Titans. Esa no la leí. Yo tampoco. Bueno, siguiendo con esto, dice Arturo López, en Twitter veo mucho que Grant Morrison arruinó a Talia al Ghul en su etapa en Batman. Hace rato que no lo leo, pero recuerdo que Talia termina siendo la villana principal. ¿Es por eso? Tú ahí le pusiste una respuesta para expandirte sobre. Sí, es que es una respuesta a medias, porque en realidad hay que saber quién se está quejando. Uh-huh. Porque es importante. Hay gente que se queja porque, bueno, no sé. Tal vez no sé. Yo pienso que lo que hizo Grant Morrison con Talia es de lo mejor que se ha hecho con el personaje, porque es un personaje que pasa a tener mayor agencia sobre su vida, que tiene propósitos definidos. La Talia, por mucho que me guste en esos cómics antiguos de Denny O'Neill y Neil Adams, la Talia original era, no sé, era una niña caprichosa que el papá le decía no puedes estar con Batman, y ella se lloraba y se iba con Ra's al Ghul, y sería. En la serie animada era un poco parecido, creo que estaba un poco mejor trabajado, pero era básicamente lo mismo. Llegaba ese momento en el que nunca era capaz de desafiar a Ra's al Ghul. Que era el personaje más interesante de, digamos, de esa parte de la mitología de Batman. Entonces el personaje quedaba como, no sé, yo creo que tenía cierta fascinación con el personaje cuando era chico, porque tiene este aspecto de femme fatale, pero realmente nunca estuvo muy desarrollado, que digamos. Son esas historias, unas cuantas más, las novelas gráficas, la trilogía del demonio, y de ahí yo diría que nadie la tocó hasta... tuvo algunas apariciones por ahí, pero nadie la tocó hasta que vino lo de Morrison con Batman R.I.P. y todo el rol posterior con Batman Inc., Leviatán, etcétera. Entonces, a mí me parece que es de lo mejor que se ha hecho con el personaje y que de ahí no se haya hecho mucho más que sea memorable. Creo que eso es culpa de, no sé, los escritores que vinieron después, pero no de Morrison en particular. Y aparte, ¿cómo puedes hablar de estropearla cuando no se hace nada con el personaje? Como dijiste, era la chica que estaba sometida a los caprichos de su padre y que todo el mundo ubica como la madre del hijo de Batman. Entonces, ¿qué puedes hacer con ella que la estropee? Nada. Y sí, coincido contigo, lo que hizo Morrison fue darle un trasfondo distinto, darle más profundidad al personaje y hacerla bastante más compleja y convertirla en un personaje, porque en realidad era un cartón. No estaba ahí más que para tener sexo con Batman y hacer berrinche y decir, sí, papá, lo que tú digas. Sí, o sea, la gracia de Talia. Con Talia se daba lo que no se daba con Catwoman, que Batman estaba atraído por Catwoman, pero no cedía a la tentación. Con Talia ya no aguantó. Con Talia decía, pues ella no ha hecho nada malo. Claro, entonces la representación del deseo, qué sé yo, dependiendo de la edad, probablemente eso les va a llamar más la atención, pero no es, digamos, que un personaje súper desarrollado para nada, o sea, no pasa No. el test de Bechdel. Ni por accidente. Solo habla de su papá y de Batman. Así que eso, yo no, a ver si hay alguien que le molesta porque le gustaba esa versión, me parece que está bien que le Sí, guste la versión suena. que le parezca, pero no. Ahí yo le recomendaría a Arturo que cheque exactamente a quienes siguen en Twitter o con quién se están metiendo, porque son los que dicen que las mujeres se ven calladitas, se ven más bonitas. Sí, puede ser, no sé, no hemos leído lo que leyó Arturo, pero es posible. Yo deduzco Pero que es probable. sí. Sí, por el tono de la queja y en qué sentido, yo sospecho que Ok. el ¿Qué mismo más, Beto? ¿Qué Arturo más? dice, ¿qué opinan de las películas de First Class y Days of Future Past? ¿Son realmente buenas o solo un adolescente emocionado? Hace mucho que no las veo. Yo también no las veo hace mucho tiempo, pero no sé por qué sería un adolescente emocionado para que te gustaran. Creo que First Class es buena, buena. Days of Future Past creo que ha envejecido no tan bien. Creo que Days of Future Past es buena a secas y First Class sí es muy buena. Sí. Pero si me apuras, esas dos y X-Men 2 son las únicas tres buenas películas que hicieron de los Fox-Men. Yo creo que lo peor que podríamos, a propósito de lo que estábamos hablando de Italia, lo más que podríamos criticar de First Class es que las mujeres de First Class son casi. Y la forma en la que las tratan. Pero yo creo que también había un poquito de intención con eso, ¿no? Sí, puede Por ser. la Y época. Emma, sí, Emma Frost, wow, esa mujer, qué mala actriz. Qué hermosa, pero qué mala actriz. No, ¿tú crees? Es el momento en el que descubres, sospecho que ya no ha recibido ofertas de trabajo por su talento actoral. Bueno, se pensaba en un momento que era muy buena actriz por lo que hacía en Mad Men, pero después se dieron cuenta que no, que Que en no Mad estaba Men actuando, no estaba estaba actuando. siendo ella misma. Sí. Sí, creo que ese fue el problema. Pero Sí, no, yo creo que sí, pero. las dos son buenas. En particular, First Class me parece que es muy buena, que es Matthew Vaughn, se entiende que sea buena. Y por eso digo que lo del trato a las mujeres, yo creo que es parte de haberlo hablado como un poquito de crítica social. Porque Moira es como que parte del ejemplo de la mujer que está tratando de liberarse ya no en la sociedad, pero no la dejan. Y en el caso de si es el, tú no vas a estar aquí de adorno, haz lo que te digan y cállate. Sí, o sea, el personaje que más desarrollan es el Mystique de Jennifer Lawrence. Y Pero. es y tiene un arco de desarrollo a lo largo de la serie, porque también empieza Claro. siendo dependiente de todo mundo. El problema con. No, yo creo que ahí ya me estoy yendo por las ramas. Pero el problema con el personaje de Jennifer Lawrence es que, como ella es una actriz tan popular, como que la eligieron mal en el cast. Porque al final tuvieron que cambiar al personaje para darle más protagonismo dentro de la historia. Pero bueno, sería. Creo que tiene muy buenos elementos Days of Future Past. Tiene varias escenas muy buenas, pero no me parece que sea tan buena película como First Class. La clase es más redonda y de ese Future Past sí está tratando de hacer de más. Sí, Y puede sale bien ser. librada, lo cual es bueno. No logra todo lo que quería, pero al final de cuentas está bien. Sí, Y la que ya para vino después sí cerrar. que es horrible No, sí, no. cuando. ¿Cómo se No, llamaba la tercera, Apocalipsis. Beto? No sé si Apocalipsis a secas o Rise of Apocalipsis o así, pero es muy, muy mal. Que no nos demuestra que en el caso de los X-Men, las terceras partes. Las cuartas tampoco. Depende con Ok. cuál cuarta. ¿La de Fénix no es de la misma continuidad? Ah, no, esa es de la otra. ¿Verdad que hay otra trilogía? Sí, son tres. Hay tres partes. Entonces, no sé. Bueno, ya, pero bueno. Sí, me confundí. Y ya para cerrar con Discord, dice Tío Koi, ¿qué opinan del arte de Jeff Dekal? Mira, lo tuve que buscar porque no lo conozco. Me gustó lo que vi, pero no sé de dónde lo sacaste, por lo menos no recuerdo haberlo visto. Según yo, he hecho nada más series digitales de Marvel. Hizo algo de Iron Fist y Thanos, y me parece que algo de Spider-Man, me parece, pero no estoy seguro. Yo lo ubico más por portadas y pin-ups. Sí, entonces, eso iba a decir que me dio la impresión de ser más ilustrador que dibujante de cómics. No es que no lo pueda hacer, pero por lo menos las imágenes que encontré eran más de portadista. Sí, de hecho en sus redes generalmente están commissions y demás, y presumiendo algunas portadas. Pero según yo, todo lo que ha hecho cómics ha sido, por lo menos de lo que yo recuerdo haber visto, han sido las cosas que los cómics digitales. Ok. Bueno, con eso se nos acabaron las preguntas de Discord, Beto, ¿no? Sí. Entonces, ¿tiempo de que comentamos algo o seguimos con las preguntas? Comentemos algo. ¿Qué leíste o viste esta semana? ¿Qué quieres comentarme? Pues mira, esta semana fui al cine. El día de ayer, estamos grabando esto el martes 23 de abril. Había una película que me daba mucho la atención, que se estrenó el pasado jueves acá en México, me parece que el viernes en Estados Unidos, que se llama Abigail. Que okay. Pues el puro título no te dice nada. Pero pues ya cuando duras un poquito descubres que pues esta película cuando anunció fue parte de este intento de Universal de revivir a los monstruos clásicos y aquí se acercaron a Olpin y Gillette, que son los directores de Boda Sangrienta, Ready or Not, y de las dos películas más recientes de Scream, la que no tiene número, pero es la 5 y Scream 6, y les pidieron que escogieran alguna película de su Monsterverse para hacer una versión actualizada y ellos eligieron La Hija de Drácula. Pero después de hurgarle decidieron que sería muy aburrido hacer una adaptación de La Hija de Drácula y decidieron tomar el concepto y hacer algo distinto con él. Y pues creo que fue una gran decisión y lo que hacen es una historia bastante más compleja y entretenida de lo que hubiera sido hacer un remake de aquella vieja película de monstruos, porque la historia parte con el secuestro de una niña. Empieza en un teatro de ballet y ves cómo después de que una niña es recogida por un chofer que la lleva hasta una mansión en donde aparentemente no hay nada y ahí es secuestrada por un grupo de profesionales que están debidamente equipados para librar las alarmas, el sistema de seguridad de la casa, introducirse en la misma, secuestrar a la niña y salir de ahí cuando aparentemente viene llegando el padre. Llevan a la niña a un lugar a las afueras de la ciudad, en donde pues es otra mansión vieja con una reja en la entrada, y ahí se encuentran con quien aparentemente es el líder de la operación, que es interpretado por Giancarlo Esposito, y que pues les dice, todos ellos fueron elegidos para el trabajo porque fueron recomendados como gente muy eficiente y que hasta ahora está muy satisfecho con lo que han hecho. Ahora su labor nada más es quedarse encerrados en la casa y cuidar a la niña durante 24 horas, después de lo cual recibirán un rescate de $50 millones por parte del padre de la niña y cada quien podrá irse a su casa todos felices y contentos. El tema es que pues el plan se va viniendo abajo poco a poco porque pues mientras están dentro de la casa, la idea es que solamente uno de los miembros de la banda, que son dos mujeres, tres hombres los que están trabajando en este equipo de secuestradores, solamente una de las mujeres va a tener contacto con la niña, que en teoría va a estar siempre encadenada a la cama y con los ojos vendados. El problema es que la chica que tiene que entrar a verla, que es apretada por Melissa Barrera, cuando entra, la niña se queja de que la venda le aprieta demasiado, así es de que le quita la venda en los ojos, se pone ya nada más, se cubre la mitad del rostro, la ropa que trae puesta, y pues se queda con la idea de que pues, no habrá forma de que la identifique. Después de eso le quita las esposas y trata de tranquilizarla, decirle que pues nada más tiene que aguantar un día con ellos, y que después de que su padre les entregue dinero, la van a dejar ir y todo va a volver a normalidad, y la niña solamente les dice que pues está en un error porque a su papá ya no le interesa y seguramente no les va a pagar. Después empieza a haber algunos conflictos entre los secuestradores y descubren que pues ha habido varias mentiras en cómo los llevaron hasta ahí. El problema es cuando uno de ellos aparece muerto y nadie sabe por qué, y empiezan a pensar que el mítico, cuando descubren la identidad del padre de la niña, cambian un poquito las cosas, a todo el mundo le entra miedo, pero deciden quedarse nada más por la cantidad de dinero que van a recibir por haber sido parte de este asunto, pero empiezan a temer que el famoso sicario y temible que se supone que trabaja para el padre de la niña puede estar en la casa, y así es de que pues empieza a haber ahí un poquito de división y conflictos entre ellos, pero después se revela que lo que en realidad está ocurriendo es que la niña que secuestraron no es quien ellos creían, sino que se trata de una vampira. O sea, a partir de ahí, pues se convierte en un juego de algunos criminales profesionales tratando de sobrevivir ante un vampiro. Los tiene a su merced en una casa que aparentemente es de su propiedad o ella conoce perfecto. Entonces me parece que es una película muy entretenida que le encuentra un giro a las historias de vampiros, lo mezcla un poquito con las ideas de las películas de heist, porque aunque no es un robo, sí es un equipo de especialistas, e incluso hace algunas alusiones, porque pero las reglas que les ponen les dicen que no pueden tener intento de relaciones afectivas, sexuales entre ellos, y que nadie debe usar sus verdaderos nombres. Pues, y entonces, ¿cómo nos vamos a poner entre nosotros? Dice, ok, quieren nombres, y empieza a señalarlos el responsable y les dice, tú eres Frank, tú eres Dean, tú eres Sammy, tú eres Peter, tú eres Joy, y tú, como me falta año, vas a ser Don Rickles. Así es de que, mis queridas ratas, cuídense, hagan su trabajo y nos vemos mañana cuando seamos mucho más ricos. Quien entienda por ahí la referencia, que me parece que es algo que no queda muy claro en la traducción. Dogs. No. ¿No? Frank, Dean, Sammy. Ah, ok. Mis pequeñas ratas. Sí, sí, sí, Rat Pack. Exactamente. Entonces, y juegan un poquito con eso, porque cuando empieza a repartir los nombres, dice, ok, sí, sabes de cultura popular, bien, lo aplaudo. Y el personaje que se supone que es el músculo, pero es dentro del esquema, es el grande y fuerte, pero el más tonto, dice, ¿qué tienen que ver esos nombres? ¿Y por qué nos dijo ratas? Media hora después, cuando aparece una rata de verdad, dice, tal vez esa rata se puede unir a su pandilla. Y dice, pandilla de ratas, ya entendí. Pero, obviamente, si lo oyes así como pandilla, si lo lees con pandilla de ratas o lo estás viendo en la versión doblada, probablemente no te va a quedar claro que se refiere al Rat Pack. Pero pues era eso, ¿no? Le está dando los nombres. No, sobre todo porque en español el Rat Pack se llama Rat Pack. Ajá, no, nunca se utilizó pandilla de ratas, entonces ahí tal vez un error traducirlo así, porque así es como aparecen los subtítulos, como pandilla de ratas. Si yo hubiera dicho mi pequeño Rat Pack, a lo mejor más gente entendería por una broma, porque están tomando los nombres de Frank Sinatra, Dean Martin. Sí, de todas formas, es una referencia bien antigua, Beto. bien antigua. Para fines prácticos, es el elenco de Ocean's Eleven original. Entonces sí. Me refiero con que hay algunas alusiones al tema de las heist movies y en general me parece que está bastante bien la película, tiene un elenco bastante capaz. A la niña yo no la conocía, sé que es la protagonista de la versión más reciente de Matilda, pero como es musical no la he visto, desde que a ella no la conocía. Como ya mencioné, Melissa Barrera, que es una actriz mexicana que últimamente le ha ido bastante bien en Hollywood y que en particular con los películas de Scream le estaba yendo bastante bien, hasta que pues aparecieron los sionistas a decirle que ya no la quieren, pusieron en riesgo el futuro de la franquicia, pues ella es la que lleva el mayor peso. Y el resto de la banda está compuesto por actores que a lo mejor todo el mundo va a decir, lo ubico de alguna parte, pero no sé de dónde. Por ejemplo, el personaje que es el músculo es el villano principal de la segunda temporada, Locke and Key. Interpreta al capitán del ejército inglés, llega a la casa, las maquinaciones de Echo. Y el caso de, hay un ex policía que es parte de este grupo de delincuentes, que es interpretado por Dan Stevens, a quien haya visto ya la nueva película de Godzilla y King Kong o Imperio, es el que aparece ahí como, digamos, el veterinario de King Kong, por llamarlo de algún modo. Y el resto pues son también personas que aparecen en roles secundarios en varias series. Por ahí hay gente que apareció, aparte de Giancarlo Esposito, que obviamente todo el mundo lo ubica de varios proyectos. La mayoría son actores más o menos capaces. Está Catherine Newton, es la hacker del equipo, que es quien le da vida a Cassie Lang en Quantumania, y que yo también por acá hace algún tiempo Freaky, de horror en la que van con la premisa de Freaky Friday de intercambiar cuerpos entre un adolescente de preparatoria y un asesino serial, que es también bastante divertida. Pero pues en general me parece que la película está bastante bien desarrollada, está muy bien escrita, bien dirigida, tiene suficiente gore para que sean muchas relaciones al horror, no se toma tan en serio, que es algo que se agradece bastante, y que si conocen el trabajo de estos dos directores, que como mencioné son Ray or Not y las dos más películas de Scream, probablemente sea una idea del tono. Así es de que es una película bastante entretenida y que yo creo que vale bastante la pena si les gusta el horror con un poquito de sangre, pero sin exagerar, sin tonos demasiado oscuros, y que creo que hace un gran trabajo de desarrollo de personajes, que es la parte que a lo mejor suena inesperada y es lo que hace que al final todo funcione y se resuelva de buena manera. Entonces, si le pone echar un ojo, yo se les recomiendo Abigail, esta película de horror que no le puso ninguna traducción, y agradezco que no le han puesto ningún subtítulo, porque generalmente cuando lo hacen terminan siendo puras babas. ¿Comentamos Ready or Not acá, Beto? Me acuerdo que comenté contigo, pero no recuerdo si lo hablamos en el podcast. Muy probablemente sí. Ok, si no la vieron, Ready or Not está disponible en Star Plus. Aparece como Boda Sangrienta. Y es una excelente, excelente película. Sí, que aparte tiene un mensaje ahí de lucha de clase y demás que le da un trasfondo adicional. Sí, es horror con humor negro. Que una comedia negra. Una comedia negra. Es algo que es bastante habitual en el horror, que tenga algunos tonos de humor. Algunos de los mejores escritores y directores de horror dicen que la importancia de poner momentos de humor es justamente para aliviar la tensión y dejar que el espectador se pueda seguir sorprendiendo con lo que pasa. Porque si fuera solamente horror, horror, horror, horror, terminas con lo que es casi toda la saga de eso y termina por aburrirte y cansarte. Te insensibiliza. Desde que, pues es por lo que se recomienda que haya estos momentos de humor que alivien la tensión, permitan que la audiencia se relaje y después se vuelva a asustar. En este caso creo que el horror es un poquito más psicológico, la idea de estar encerrados con un vampiro y demás, no juega tanto con la idea de meter sustos, hay un par de sobresaltos, pero en particular creo que lo podría definir más como un thriller de misterio, humor negro con tintes de horror. Ok, Beto, ¿qué te parece si seguimos respondiendo? Me parece bien. Sugiero que nos vayamos a YouTube. Ok. Dejo un puñado de preguntas, Diego Mendoza, que parte. Hola a ambos, les dejo algunas preguntas. A propósito de la anécdota que comentaba Alberto sobre la piratería en su reseña de Vicious, ¿cuál es su postura sobre el tema? En específico sobre consumir cómics en línea sin pagar por ellos. Creo que hemos hablado de esto varias veces. Ok, yo diría que dado el costo de los cómics ya no me siento mal por este tema. Me parece que es imposible realmente seguir una cantidad significativa de series si no tienes muchos recursos o recurres a la piratería. Así que en ese esa es mi postura. No, si los cómics no cuestan 50 centavos no hay forma. Sí, el tema del costo de los cómics es algo que siempre lo complica y también está el otro tema que yo me he quejado mucho de que se insisten tener los cómics de grapas. Es darte 20 páginas de cómic por $5, que es una sería, es bofetada en la cara, es algo insultante. Yo soy de la idea de que debiera ya dejarse de ese formato y pensar en otras formas de manejar el mercado. Y a veces el tema es ese, que si estás esperando TPs, no hay ninguna certeza de que vayan a existir y demás, y a veces eso hace que recurras a esto. Yo en ese caso lo que hice fue asignar una parte de mi presupuesto de entretenimiento a cómics. Ese presupuesto lo gasto en cómics y hasta donde alcanza, y el resto lo leo en digital. Está el tema de que, pues sí, sobre todo si son caros en Estados Unidos, cuando lo conviertes a tasas de intercambio a monedas en países en desarrollo, como es el caso tanto de México como de Chile, pues se convierte en algo todavía más caro. Y yo lo que hago es que leo muchísimo en línea, pero de ahí las cosas que me parece que realmente valen la pena y que de verdad disfrute, termino por hacerme de alguna edición en impreso. Pero sí es algo que es un tema delicado, porque sí me parece que es un hobby que es de lujo, que es insostenible para la mayoría de los aficionados. Ahora con el caso de los cómics traducidos, pues de repente también ya ves los precios y ya no hay tanta diferencia entre comprarte un tomo traducido o comprarte el original en inglés, pero al menos acá en México ya casi desapareció el tema de los cómics de grapa. Creo que eso es algo que se agradece, pero sí el tema de la economía y la piratería es algo que siempre va a tener distintas aristas que se comentan. En el caso, por ejemplo, de cómics independientes es donde a veces sí lo veo como algo un poquito más delicado, porque tanto Marvel como DC saben que sus cómics se piratean y es algo que ellos tienen perfectamente tomado en cuenta en la forma en la que calculan sus costos. Entonces ahí podría haber también una relación del costo de las cosas, tiene que ver con lo que ellos asumen que se está consumiendo sin que ellos reciban dinero. Es la razón por la que son más baratos los tomos y TPs una vez que aparecen. Eso tiene también que ver con eso. Pero en el caso de autores independientes, siempre que es posible trato de comprar los cómics, porque sé que ellos no tienen ese colchón extra que les permita absorber esta clase de material. Ha habido muchos casos de autores que han dicho, pues descubrí que mi cómic era uno de los más pirateados y pues mientras yo no me puedo acabar las copias que imprimí y no sé si vaya pues dedicándome a esto. Entonces es un tema que tiene varias áreas revistas, pero en particular en el caso de las grandes editoriales y en particular no nada más Marvel y DC, sino aquellas que ya tienen tratos para convertirse en granjas de propiedades intelectuales, yo no tengo ningún empacho en hacerlo porque... sus prácticas comerciales y el hecho de que ni siquiera le paguen bien al talento que crea las historias hace que no los vea como alguien con que yo pueda simpatizar en temas. Sí, no, y no es humanamente posible gastar más de lo que se gasta, entonces ¿qué voy a hacer? Lo otro sería no leerlo nomás, pero no sé a quién ayudo con eso. Sí, y está el otro tema, ¿no? Que muchos autores siempre han dicho que ellos prefieren que su trabajo sea conocido por más gente y eventualmente se hagan de fans que estén dispuestos a pagar las cosas que hacen, y preferían eso a que le estén pagando cada cosa que se lee. Entonces, creo que ahí sí hay un tema que vale la pena discutirlo, pero también está ahora el tema, sobre todo con producciones de cine y televisión, que... Pues ahora que se ve esta idea de repente hacer películas para nunca estrenarlas, desaparecerlas y eliminar cualquier rastro que existieron, o borrar cosas de los catálogos de material clásico que ya está, y descubrimos que de repente hay películas y series de televisión de las que, si aún existen copias, es gracias a la piratería. Entonces se ha convertido en una forma de también convertir en una especie de archivo histórico de la cultura del planeta. Entonces creo que sí es un tema bastante delicado, y que pues ahí más bien creo que depende de cada quien el decidir qué cosas consumes de forma legal y en dónde te tomas algunos atajos para suplir en donde el presupuesto ya no da para más. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Después dice, a propósito de la llegada de la CCXP a México, ¿creen que el mercado de México o hipotéticamente Chile podría dar para que una convención de esas características sea exitosa y dura? A ver, no sé de qué estamos hablando, no tengo un parámetro para hablar de la CCXP. Diría que en Chile existe ese mercado. Está la Comic Con Chile, hay por lo menos 3 convenciones que se hacen. El tema es que... Creo que hablar de que son convenciones de cómics es un poco generoso, o sea, ya no son convenciones de cómics, son convenciones que, o no sé, reuniones de fans que tienen un poco de cómics por el costado. Pero hablar de los, digamos, de los eventos con los que, a ver, a los que me habría gustado asistir cuando tenía, no sé, cuando recién empecé a leer cómics y empecé a descubrir que existían estas convenciones... no sé si es un formato que existe realmente, o sea, cuando voy a cosas de cómics lo que más veo es cosplay, y el cosplay para mí es entretenido hasta cierto punto, pero la verdad no es lo que más me atrae de este tipo de eventos. Entonces, como hace un montón de años con Beto y con Cristian Badilla entrevistamos a uno de los productores de la Comic Con Chile, esto debe haber sido hace unos 15 años yo creo, algo así. Y la... Está en el podcast. No de Arcio hace 15 años. Pero fue hace mucho tiempo. Y una de las cosas que concluí yo es que el evento no puede ser hecho a mi medida. O sea, si no me interesa a mí, mala suerte para mí. Pero no significa nada más que eso. Sí, el tema aquí es, como ya mencionaste, ya no son convenciones de cómics, ¿no? Son, en realidad... convenciones de cultura popular. De hecho, en el caso particular de la CCXP, pues parte del significado, las siglas pone que significan Comic Culture Experience, y pues tan es así que este evento, bueno, responde un poquito a la pregunta antes de desviarme, que si el mercado lo aguanta, yo creo que sí, creo que sí hay un mercado para este tipo de eventos. Ya durante un par de años, y para Lola Mole tuvimos la Conque, que la Conque tuvo un primer evento muy grande, que en buena medida tuvo éxito gracias a que se dieron las cosas para tener la presencia, por ejemplo, de Stan Lee y Tom Holland en el mismo evento. Y eso demostró que pues sí puede sostener 2 eventos de buen tamaño en México, pero el tema es el sostenerlo. Para sostener lo que necesitas, tener invitados atractivos. ¿Cómo te puedes permitir ser invitados atractivos? Generando ingresos. ¿Cómo haces esto? Trayendo a la gente. Entonces, sí es un balance delicado. Por ahí mucha gente se quejaba de la forma en la que se ha manejado el tema de la CCXP, que ahorita voy a comentar un poquito de eso. Pero yo creo que de que se puede, se puede. En el momento que parecía que Conky iba a ser una presencia bastante más longeva y demás, la decisión de la Mole fue, ok, en lugar de hacer 2 o 3 eventos al año, voy a hacer solamente uno, en el que voy a concentrar mis esfuerzos para hacerlo lo mejor posible, dar una opción y que el otro evento absorba parte de lo que queden en las fechas en donde yo no estoy. Entonces me parece que eso es algo que podría llegar a pasar si CCXP se mantiene, podría ser algo similar, que la mole decida, ok, en lugar de hacer dos eventos al año, voy a volver a hacer nada más uno, vamos a concentrar nuestros recursos ahí para tratar de hacer el mejor evento posible, y yo creo que el mercado podría funcionar. El tema con CCXP es que se anunciaron desde el año pasado, y dijeron que iba a ser un evento épico, estaban anunciando que iba a haber 500 artistas en Artist Valley, que iban a traer a más de 100 invitados de Hollywood, y no sé qué tantas cosas. No te sé que Beto dijo, no se equivocó, dijo Artist Valley, no dijo Artist Alley. Ah, sí, sí, porque lo van a hacer tan grande y tan épico que no era un simple callejón de artistas, era un valle de artistas. Entonces, crearon unas expectativas enormes y después se desaparecieron. Durante mucho tiempo sus redes sociales, la publicación fijada era aparta las fechas. Y pues sí, aparte las fechas, ¿y qué va a pasar en esas fechas? No me has dicho absolutamente nada. Enero y febrero prácticamente no publicaron nada en ninguna parte, no anunciaban invitados. Y de repente en las últimas dos semanas, ya menos de un mes del evento, empezaron a anunciar algunos actores, algunos directores de cine. Pero lo que más han estado anunciando son influencers, grupos musicales, DJs. Entonces, vamos, entiendo que es una convención de cultura pop, pero sí creo que un mal manejo de cómo ibas a liberar esto, además de que cuando platicas con gente del medio, al parecer había una prepotencia impactante en la forma en la que estaban haciendo las cosas. Algunos expositores, tiendas, editoriales, cuando se acercaron a preguntar, oye, ¿por qué el costo de esto? O sea, eres un evento nuevo, nadie te conoce y me estás cobrando más de lo que me cobra la mole, que sean con quien yo llevo años trabajando y sé qué esperar. ¿Por qué me cobras más que la mole? Y al parecer la respuesta era, es que yo no soy la mole, soy CCXP. Y creo que ahí sí les hacían falta algunas pastillitas de Ubicatex para darse cuenta de que a lo mejor en Brasil eres un evento gigantesco, pero en México no existes. Y hasta que no hagas un evento que demuestre que puedes respaldar todo lo que dices, no puedes ponerte en ese plan. Y no se ve todo porque yo, hasta donde yo entiendo, en Brasil el gran evento es el Cuadriño. Pues es que Cuadriño sí todavía gira alrededor de los cómics. CCXP sí. Mayormente se va por otro lado. Y estamos viendo que aquí va a ser la misma idea. O sea, invitados de cómics, debe haber menos de 10. Y la mitad son mexicanos. Entonces, realmente, o sea, no estás trayendo gente de fuera. Yo el único festival que conozco que es propiamente de cómics es Angoulême. Big Bang Boom de Rosario. En Argentina, digamos grande, porque en Chile está la FIC, que es cómics, sí, pero la FIC es el patio de una universidad pequeña en cierto sector donde va gente, es un evento gratuito que se organiza porque la gente ama los cómics, pero no es un evento que genere grandes recursos, no, para nada. Es que en general, alrededor del mundo, hay una universidad que dice, les cedo este espacio. Y hay gente muy entusiasta que lo organiza, pero no es un evento que genere grandes ingresos. Sí, en general alrededor del mundo los eventos de cómics se abrieron otras opciones. Es el caso de San Diego. O sea, en San Diego la presencia de los cómics ya es algo menor. Es los estudios de cine y televisión, las plataformas de streaming, son los que atraen la atención en el evento. Y sí. Aquí en México pasó. La mole partió girando alrededor de cómic y manga y poco a poco se fue abriendo. Ya de repente el traer algunas celebridades entre actores, actores de doblaje, y cosplayers, etcétera, pues hizo que el evento tenga algo que ofrecer a distintos sectores del público, que me parece que está bien. Pero si quieres hablar de eventos de cómic que todavía sea puramente de cómic, pues está el Salón de Cómic de Barcelona, está Angoulême, hay un par de eventos en Japón. Se fue en la profunda, Beto. Hay un par de eventos en Japón, cuando son eventos así en universidades y temas culturales, hay varias cosas similares, pero la mayoría de los eventos comerciales se abrieron a hacer otras cosas. Entonces, hay que agregar ¿cómo se llama? La Toronto Expo y el C2E2. Pero bueno, el C2E2 también ya tiene algunas cosas de cultura pop, pero sí. Todavía gira mucho alrededor del cómic. Entonces, sí es algo a lo que se han ido abriendo, porque dentro de todo, pues el cómic sigue siendo un mercado limitado. Y si quieres sostener un evento comercial de buen tamaño, necesitas tener algo que te traiga más gente. Entonces, eso se entiende. El tema con CCXP, insisto, hay que ver cómo sale esta versión, porque ahorita la parte más atractiva, por lo menos en el sentido de que está ofreciendo opciones, es su área de entretenimiento, donde hay un montón de grupos de K-pop y J-pop y DJs. Es que stand-uperos. Ese es el tema, porque finalmente es como hacer una ensalada grande y decir, ustedes son mi gente, vengan a reunirse. Y genera en muchos aspectos una atracción que tiene que ver más con la expectativa que con lo que verdaderamente ofrecen. No conozco la CCXP, pero es parecido a lo que ha ocurrido con algunas convenciones bastante más chicas que se han hecho en Chile, donde los anuncios llegan al final y las entradas ya están vendidas. O sea, la gente ya va porque más o menos sabe a lo que va. O alguien, una gente peor, todavía va porque piensa que sabe a lo que va. Y termina con otra experiencia. O sea, yo he visto en estas convenciones, la última vez que fui con credencial de periodista por acá, por el podcast. Y yo veía que de repente entraba un padre con varios hijos que llevaba a los niños a que vieran a los superhéroes. Y yo no sé realmente qué atractivo tiene para un niño pequeño de menos de 15, no, o sea, menos de 10 años estar en una convención de estas características. O sea, buena parte del atractivo de unas de estas convenciones son, no sé, hay muchos que son desfiles de cosplay para babosos, perdónenme la expresión, pero son modelos que están ahí y están los chicos, los hombres de todas las edades, de la edad de ella y bastante más viejos, babeando al frente, pidiéndole fotos, qué sé yo. Entonces, yo respeto que ganen el dinero de esa forma, pero por otro lado no me parece tan interesante. O sea, no me gusta verme como un baboso ahí esperando para sacarme una foto con una chica bonita. Entonces, hay una buena parte de esto, sobre todo lo que se hace en Chile, el entretenimiento lo crean los mismos fans, por las actividades que ellos mismos generan, por su propio entusiasmo y donde la organización es poco lo que aporta. Muchas de estas La actividades aviación, ahí. a mí no me resultan atractivas, pero nuevamente, que a mí no me resulten atractivas no significa nada, o sea, no soy yo, Pero no es mira, para mí. ahí, esto que mencionas, el ambiente de la convención lo ponen los asistentes, pero ahí el rol de la organización es asegurarse de que haya el orden, seguridad y demás para que los fans puedan disfrutar su experiencia. Y es la clase de cosas en las que no sabemos cómo funcionar esto, porque viene CCXP, pero no trae personal suyo. Viene con su idea de cómo hace las cosas en Brasil y acá se está asociando con el capital e instalaciones de OCESA. Entonces, en teoría es gente que sabe armar eventos, pero ¿de dónde vas a sacar el personal que sepa lidiar con filas, presión de cómo va a pasar la gente a tomarse una foto o a pedir una firma? Y es algo que no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, yo creo que ahí sí sería interesante ver cómo sea el evento. Estamos a 12 días. Y como insisto, los anuncios fuertes los han dado en las últimas 2 semanas. Mira, le voy a dar un repaso a la lista de invitados de cómics. Y no me parece un mal elenco de invitados, pero se sigue sintiendo corto para lo que te presumieron que iba a ser. Mira, del lado de cómics están Adriana Melo, Alex Malet, Dan Mora, quien vino hace un mes a La Mole. Está Humberto Ramos, está Edgar Delgado, Gerardo Sandoval, Ivan Rice, está Lucas Werneck, Leonardo Romero, Jorge Molina y me parece que todos. Eso es todo lo que hay de invitados de nombre del lado de. Ah, perdón, y Roy Thomas. Por si alguien le quiere gritar, ladrón, ratero, roba créditos. Pero esa es la parte de cómics. Y no me parece un mal grupo de invitados, pero creo que no va para lo que tú vendiste como que iba a ser una experiencia épica. Entonces, ese es un tema. Del lado de actores es en donde se ve más atractivo al momento, pero igual, nada como para que pienses que te va a volar la cabeza. O sea, del lado de actores estamos hablando de que viene buena parte del elenco de The Boys. Viene Anthony Starr, viene Chase Crawford, viene Claudia Domitz. Está también Giancarlo Esposito y Erin Moriarty. Creo que son los que vienen del elenco de The Boys. Como director de cine viene Eli Roth. Viene Ed Boon, que es el creador de Mortal Kombat. Por ahí va a haber presencia de Collider, que no sé exactamente cuál es la idea de traer un canal de entretenimiento, que es un sitio de noticias, que ahora ya no sé exactamente qué sea. Ah, perdón, me faltaba Karin Fukuhara de The Boys. Y no sé exactamente entonces cuál es el enfoque que tiene esto. Tienen presencia de varios estudios. Los invitados más recientes entre actores viene Tom Ellis, quien es el protagonista de la serie de Lucifer, que la serie terminó hace 2 años y entonces él no ha hecho nada, entonces tampoco me parece que sea una estrella vigente. Y el anuncio de hoy que estamos grabando fue Sydney Sweeney, que es una actriz que viene en ascenso, está de moda. Entonces, del lado de actores me parece que tienen nombres de bastante peso. Pero fuera de eso se enfocaron a cosplayers, DJs, grupos musicales e influencers. Entonces, no sé exactamente cuál va a ser la idea de esto. Con el tema de los expositores, sé que hubo por ahí ya descuentos monstruo de sí, dame la tercera parte de lo que te pedí y nos damos por bien servidos. Hubo un tema con los artistas nacionales para llenar el Artist Valley porque les dieron mal las fechas. Le estaban pidiendo que pagaran y se inscribieran un día que no existe, porque el viernes 17 de abril, pues en este año no existe, era cuando tenían que pagar y 5 mil pesos, Y al día siguiente les mando un correo diciendo, ah, recuerda que tienes hasta hoy para pagar tus 5,800 pesos. Entonces, ahí sí, esto causó mucho malestar. Y después de las reacciones que se encontraron y que mucha gente dijo, ah, pues entonces no voy, pues recurrieron al botón de pánico, que fue de que el patrocinador del Artist Valley, que va a ser Bubulubu, una golosina de chocolate popular acá en México, para quien no lo conozca, que ellos eran los que invitaban y que entonces a todos los que ya les habían aprobado que iban a ser parte del evento, la mesa no tiene costo. Entonces, pues eso ya fue control de daños y es lo que me hace pensar que tal vez el personal con el que estaban haciendo las cosas acá no tenía mucha idea de cómo manejar el evento. Entonces, habrá que ver ya que se realice cómo está. Pero sí, no sé, sí me parece que es... A mí me genera esta sensación de déjà vu de todo lo que comentas, porque es un poco la actitud de algunos de los eventos que se hacen por acá, que tratan de atraer gente de otra forma. O sea, no están interesados en el fan del cómic, están interesados en el público general, y al público general uh-huh. lo atraen de manera tangencial. Porque finalmente, si las entradas se venden... quien las compre da un poco lo mismo. Está tratando de revisar quién vino a la Comic Con del año pasado, a la Comic Con Chile, perdón, del año pasado, y el único famoso es Andy Serkis. No encuentro a nadie más. Hay una cosplayer que parece que es conocida, yo no la conozco. Y después tiene, no sé, por ejemplo, el día 29, que fue el último día, lucha libre, exhibición K-pop, final cosplay, panel Andy Serkis, película Colonos. ¿Y eso fue? Entonces, un poco, no sé, por eso digo, a mí no me interesa. Yo sé que hay gente que sí le interesa, pero no digo que eso sea CCXP, pero sí tiene algunos de los elementos que he visto de la publicidad de estos otros eventos, que es, derechamente, porque se sienten ignorados, porque no son el público objetivo. Así nomás lo digo. Lamentablemente, como tenemos esta especie de deseo de participar, hay mucha gente que junta ansias, que quiere estar, qué sé yo, que compra las entradas, finalmente el evento no es lo que esperan. Hay artistas que con mucho esfuerzo van a todas estas actividades porque saben que algo van a vender o esperan vender algo. A veces les va bien, a veces no les va tan bien, gastan bastante dinero y terminan siendo un poquito un aprovechamiento de parte de los organizadores. En fin, hay que ver. Ojalá que salga todo bien y que la gente que vaya, los ilustradores sobre todo, consigan hacer un buen negocio allá, porque lo que he visto, bueno, lo que mencionaste ya, bajaron los precios, pero ojalá que se termine generando un espacio beneficioso para ellos, que al final creo yo son lo más interesante de la exposición. Sí, al menos ahora ya es menos riesgo para ellos, ya no se trata de que tengas que vender lo suficiente para cubrir lo que te costó tu mesa y tus viáticos, ¿no? Ahora sí ya nada más es que cubras lo que te costó el transporte y tus comidas. Entonces, sí, en ese pero... sentido... O sea, esto, los precios de los que mencionaba, que claro, les parecían criminales, son los precios que yo he escuchado por acá. Sí, no, y un evento precio... varias veces más pequeño, con un público que no está acostumbrado a ir y gastar grandes sumas de dinero en comprar arte original. O sea, los negocios porque que aparte... consiguen los artistas gringos, por ejemplo, va. Ya, inventemos un fulano, que es Fulano X, que es de. Dibujan una serie popular y tiene arte original para vender. Y va a una convención de cómics grande y van a aparecer un par de ballenas por ahí que le van a comprar una buena cantidad de páginas y puede sacar unos varios miles de dólares en un fin de semana. O sea, esa es la perspectiva de un artista famoso, popular en Estados Unidos cuando va a una convención grande. Eso no existe en Chile. Eso no sí. se da. O sea, no, la gente que no. va mira ojeadas por las... digamos los álbumes de ilustraciones y la cantidad de arte original que venden es casi nada. Esperan sí, por otro lado que estén dibujando gratis, o sea, no el tema de estar pagando ha costado mucho estar comprando sketches, ¿no? La gente no los quiere hacer. Me acuerdo que cuando vino Arthur Suidam hace varios años atrás tenía unos precios de convención, no voy a decir, bueno, eran un poco caros, pero eran precios de convención y acá, o sea, la gente no se acercó a su mesa. Y está el tema también del poder adquisitivo, que no puedes tener precios equivalentes a lo que en Estados Unidos porque la cosa es que acá sea un evento más caro. En el caso de Predibles XP, el precio de entrada al evento es lo que preocupa. Si tú compras tu boleto el día que llegues ahí, tu entrada te va a costar alrededor de $80. Y todavía apenas vi que un locutor decía, es un evento perfecto para ir con la familia. O sea, sí, vas a ir con tu esposa y dos hijos porque traes que traes $3,500 en la bolsa para pagar las puras entradas, más lo que te vayas a gastar adentro y lo que vayas a comer en el transcurso del día mientras estás allá. No, ¿cómo hace $3,500 de 2 pesos, era? Perdón, sí, no, es que me fui con un cero, es $350, pensando en que la entrada te cuesta 80. Si van 4 personas, son 320. Más lo que tienes que gastar. O sea, para ir en familia necesitas llevarte, ¿qué? De menos $500 y probablemente no vas a comprar nada adentro. Entonces, no, eso, o sea, es un evento ideal para ir en familia. No, y si vas con niños, tienes que comprar algo para comer. En fin, vas al cine, o sea, es un gasto muy grande. Sí, un comentario así como que es un evento ideal para ir en familia, es pues de qué familia estamos hablando, ¿no? Entonces, sí es un tema importante porque, insisto, es una entrada cara. Si tienes entrada cara y aparte vas con la idea de ver a alguna celebridad, te quieres tomar una foto con un actor, con un cosplayer, lo que sea, a lo mejor ya no te queda dinero para comprarle a los artistas de cómica, a los expositores. Entonces, sí es un tema bien, bien delicado y pues habrá que ver cómo funciona esto, porque sí me parece que el otro problema es el hecho de que retrasaron los anuncios. A veces no piensan ni que la gente no trae el dinero en la bolsa así al momento. Por ahí, cuando se anunció Tomelis, yo vi un par de comentarios de fans que decían, ok, durante meses no dijiste nada, no me interesaba tu evento, y en el momento que no es algo que sí quiero ver, no estoy en condiciones de reunir en menos de un mes el dinero para pagar la entrada y lo que me va a costar mi foto o el meet and greet o lo que sea. ¿Cómo esperas que resuelva eso en menos de un mes, cuando vengo saliendo de otro evento? Cuando tú no me habías dicho nada de qué ibas a hacer. Yo pienso que lo mejor que se puede hacer en estos casos es no ir. Pero bueno, creo que ya debemos pasar a otro tema. Ya le dimos demasiadas vueltas. Entonces, de ahí la siguiente pregunta de Diego es, ¿cuál es su opinión de las convenciones, eventos, geeks en sus respectivos países? Ya lo cubrimos también un poquito. Sí. Acá dice, ve a Alberto de reojo en la mole pasada y tenía cara de enojado. Esteban, ¿tú también pones cara de enojado cuando vas a eventos geeks? No sé, si cierras mucho los ojos, tal vez me le cambies la cara, Beto. Pero sí, probablemente tengo cara de enojado. Tengo lo que de los sitcom se habla como bitch resting face. Okay. Que no sería bitch, sería no sé. Bueno, tengo cara de pesado, también soy un poco pesado, soy un poco burlón, como lo habrán notado. Pero no es lo que uno quiere proyectar, pero bueno, no me sale fácil la risa. No soy de las personas que son súper afables y súper alegres. Además que si me ves en uno de estos eventos, probablemente tampoco me voy a estar riendo demasiado. O sea, pero sí, cuando estoy hablando entretenido de cosas que me gustan, sí me cambia la cara. Así que probablemente similar a Beto. Capaz que nos haya visto cuando andábamos en la mole. Aquí quiero cubrir varios. Uno, me vio y no se acercó a saludar. Está centrado. Uno. Dos, ¿enojado? No, yo me la pasé muy bien. Lo que sí, soy muy serio. Y generalmente, si estoy platicando con alguien más y demás, probablemente esté sonriendo. Si estaba sin hacer nada, soy muy serio y a lo mejor sí da la impresión de que soy mal encarado o lo que sea, pero no, nada que ver. Yo suelo ser más sarcástico que gruñón, así es, no, nada que ver. Y lo que sí, también no sé cuándo fue, yo fui el sábado y domingo. Si fue el domingo, en particular en la tarde, sí andaba algo cansado, entonces eso pudo haber acrecentado el que la expresión diera a entender algo distinto, pero no, para nada. Yo me la pasé muy bien, no hubo nada que me hicieron enojar en el evento, así es de, pues no, ahí sí aplica lo de las apariencias engañan. Si estaba cansado, pues otra cosa, pero soy muy serio, eso sí, y no, si no estaba platicando con nadie más, probablemente no estaba riendo, pero generalmente cuando estoy conversando, la mayor parte del tiempo estoy sonriendo o riéndome, según la plática o con quien sea. Pero yo me la pasé muy bien, entonces no fue por eso, pero pues qué mal que no te acercaste a saludar para ver que para nada estaba enojado. Sí, o sea, creo que es ese prejuicio que sufrimos los introvertidos, diría yo. Que la gente piensa que lo miramos para abajo, que no queremos conversar, que no queremos saludar. Tiene más que ver con el carácter de la gente, no es una intención de nada. La gente tiende a atribuirle intención, pero no la tiene. O sea, simplemente es parte del carácter de las personas. Yo le he dicho, soy introvertido y callado hasta que me dan pie a que empiece a hablar, porque entonces cállenme si pueden. Sí, por favor. Sí, sí, qué sé yo. Pero en fin, y ya para cerrar, dice, ¿cuál es el evento geek al que han asistido del que tengan mejor recuerdo? Saludos. Yo creo que aquí lo tiñe la nostalgia, pero fue probablemente Ficción 2000, que tenía 18 años cuando fui. Que es la primera gran convención que recuerdo, que no fue realmente una gran convención, pero para lo que existía en Chile en esa época, sí. Que se hizo en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, eso es Metro Universidad Católica, en el centro de Santiago. Y recuerdo que fue Eduardo Barreto. Recuerdo quién más habrá ido, digamos que sea más o menos conocido, por lo menos el nombre que retengo yo. Que era, bueno, Eduardo Barreto lamentablemente falleció bastante joven, pero cuando se hacen actividades acá, los que suelen venir son, ahora que existen algunos dibujantes chilenos, digamos conocidos fuera de Chile, y dibujantes argentinos, y algunos brasileños. Hay varios brasileños asidos, pero está Geraldo Borges, que se asentó en Chile, está Renato Aguede, de Brasil suele venir Eduardo Rizzo, que él tiene esas ganas de difundir el cómic, entonces siempre que lo llaman, viene. Y varios otros dibujantes que se han hecho famosos con el tiempo, pero ese es el tipo de visitas que tenemos generalmente acá en Chile. De vez en cuando hay alguna visita internacional importante, pero es un mercado pequeño para convenciones de cómics. Entonces, digamos de cómics propiamente tal. Que no sé, pero igual hemos tenido algunas visitas ilustres. Vino Norm Breyfogel, vino Alan Grant, vino Denny O'Neill. Ah, sí, Denny O'Neill me parece que vino a la... No, vino a la Estación Mapocho. Y tal vez estoy equivocado con el nombre de la convención que dije, ficción. Me parece que no es ficción. Ficción fue en la Estación Mapocho, no en el Centro Cultural de la Universidad Católica. A ver, vino Phil Jiménez, etcétera. Hay algunos famosos que han venido por acá, pero no demasiado. Sí, de mi parte, yo me la he pasado bien en todos los eventos a los que he asistido. O sea, ya lo mencioné, para mí son como reuniones en donde ves montones de amigos y conocidos que ves en otra parte. Entonces, eso siempre ha sido un extra. Y dentro de lo que se refiere a la experiencia con invitados, pues muchas de las ediciones de La Mole fue como parte del staff, ¿no? Cuando era intérprete, doctor del evento, pues la cantidad de invitados que tuve oportunidad de conocer y la experiencia de trabajar con el resto de los intérpretes, el staff del evento, pues algo que a mí me dejó experiencia positiva todas las 2012 y 2019, que fueron los años que fui parte del evento como tal. Me la pasé muy bien, son 12 o 13 eventos que hice en ese periodo, donde tuve por pasar fines de semana enteros con Alan Grant, con Dan Slott, con Brian Boland, Richard Starks. Entonces, vamos, no me puedo quejar para nada de mi experiencia en eventos geek de ninguno de los dos lados, ¿no? Ni cuando era parte del staff, como asistente nada más del otro lado. La verdad es que me la he pasado muy bien, he conocido a muchísimos autores, artistas y gente del medio. No podría señalar así alguna que me la haya pasado mejor que en otras, porque creo que cada una de esas me dejó algún momento que hace que el evento sea memorable. Sí. Y por eso insisto, bueno, la cara de enojado, ¿no? No va. Tiene la gran ventaja de que es un mercado muchísimo más grande y que están a, ¿cuánto? Una hora, dos horas de Estados Unidos. Entonces es un vuelo corto, no es un vuelo de 10, 12, 20 horas a Chile. Bueno, toma en cuenta que se ha traído gente de Europa. Hay gente que sí tiene esos vuelos. En el caso, por ejemplo, de Brian Boland o de Alan Grant, sé que ellos volaban de Londres a Ámsterdam y de Ámsterdam. ¿Cómo estaba? Creo que Boland fue... Para atrás y para adelante. Creo que Boland fue de Londres a París y de París a México. Y Alan Grant, si no me acuerdo, era Londres, Ámsterdam y de allá a México. En el caso, por ejemplo, Medici Gur, el artista Enormous, este cómic de horror y monstruos gigantes, él es turco y él venía de Estambul. Y él voló de Estambul, me parece que de Estambul a París y de París para acá. Y en el caso de los artistas japoneses, creo que sí hacen vuelos directos de Japón, pero pues también son vuelos bastante largos. Y ha venido, por ejemplo, Sanata Keda. Y, ay, se dice el nombre del portal, se pida Moto, bueno, la verdad. Pero vamos, bueno, pues acaba de venir Pichu Momoko, que también venía desde Japón. Y es de que, pues sí es complicado de repente el traer gente de otras partes. Pero sí, la ventaja es que es un mercado que al menos no lo ven tan raro, porque aparte somos un destino turístico para muchos. Hay quienes han venido a México antes de vacaciones, entonces cuando se invitan a un evento ya tienen una noción de qué esperar del público, la comida y demás. Entonces vienen con gusto. Pero vamos, insisto, sí he tenido oportunidad de conocer un montón de gente del medio, muchos artistas y escritores que admiro. Y por eso reitero lo de la cara de arrojado, no entiendo, más bien es el ceño mal encarado que adorna mi cara de tiempo completo, pero no tiene nada que ver con mi estado de ánimo o carácter. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? con eso acabamos con las preguntas de YouTube. Ok, demos a las de Twitter antes de comentar alguna que se nos acabe. ¿Estás seguro? Porque creo que nos vamos a dar horas. Pero tienes que moderarte. Partimos con Gaider Abdul, que dice, eso ya es en Twitter, dice, leí Juan Buscamares gracias a la recomendación de Esteban Pedreros. Concuerdo en que la historia es caótica y poco comprensible. Definitivamente no entendí. ¿Dentro de la historia sale el principito? ¿O es una imaginación de Juan? Aun con eso tiene secuencias muy lindas. Puede ser lo que tú quieras, porque en realidad son secuencias. Estábamos en un planeta que es un desierto. Esto lo comenté hace un montón de años ya. Vamos a dejar si unos 3, 4 años. Que apareció. Juan Buscamarea es una novela gráfica de Félix Vega que apareció primero. Creo que la primera novela se llamaba El Agua, no estoy seguro. Son 3 o 4 novelas gráficas y después salieron recopiladas en un solo tomo. Y se nota esa diferencia de años entre una novela y la otra, porque varía bastante la madurez temática, diría yo. Creo que se nota mucho la juventud de Félix Vega en el primer tomo. Pero tiene muchas secuencias que son de libre interpretación. Es un poco inconexo, non sequitur. Entonces no podría aclararte yo qué pasó ahí o no. De partida no me acuerdo con total precisión. En segundo lugar, está sujeto a lo que lea el lector. O sea, a lo que interpreta el lector. No te lo podría aclarar. Estaba checando. Fue en Comiverso 281, febrero de 2022, cuando lo comentaron. Ok. Seguidilla eso, dice, ¿pueden abundar un poco más o tal vez con spoilers sobre esta historia? ¿Cuál es el paralelismo de las ballenas y el sonaje? En la novela dicen que todo es un sueño de Juan, ¿pero eso quiere decir que si muere todo sigue en vivo o al revés? O sea, al principio la ballena simplemente revela la añoranza del mar. Pues, o sea, recordemos que la historia parte con un desierto, pero después hay una inundación porque es como el diluvio universal. Puede ser un sueño o puede no serlo. O sea, el personaje en una parte puede pensar que está alucinando o derechamente que es algo así como el Mesías. Pero nuevamente está sujeto a tu interpretación, a cómo lo leas tú. ¿Qué te voy a decir yo si es eso? Va a ser lo que a ti te parezca realmente. Y ahí cierra diciendo, habría preferido que la historia fuera una especie de secuencias oníricas que no trataran de ser explicadas. Es un cómic muy extraño y tal vez complejo necesariamente, pero el arte es bueno. Pregunta, que ahí yo creo que aquí, a ver, que yo siempre que alguien me pregunta algo por el estilo, yo me remito a lo que responde David Lynch cada vez que le dice, ¿me podría explicar qué quiso decir con su película? y David Lynch generalmente voltea a verlos con cara de eres idiota, ¿ok? Y les escupe. ¿Qué necesito explicar? Ahí está la película. Tú lo hice la película. Ve la película. Interpreta la película. Léela. No me importa lo que tú creas que dice. No importa lo que yo quiera decir. Lo que importa es lo que tú entiendas de ahí. Y creo que eso aplica a todas las formas de arte, ¿no? En realidad, un pintor, un dibujante, un escultor, él pone algunas ideas ahí, pero la apreciación de que es arte se da hasta que alguien más lo interpreta. Entonces, no necesariamente tiene que ser lo mismo lo que el autor o artista quiso decir y lo que la audiencia va a interpretar. Entonces, sobre todo cuando se utilizan metáforas y demás, pues ahí la interpretación es la que cada quien le da y no debiéramos darle vueltas a decir, ay, pero le estaré entendiendo bien, a lo mejor quería decir otra cosa. A fin de cuentas, todo esto es subjetivo y cada quien tiene una apreciación y comprensión. Y la interpretación que le des a cualquier cosa tendrá mucho que ver también con tu propia experiencia, no necesariamente con la experiencia del autor. Sí, Félix Vega es hijo de Oscar Vega. Oscar Vega es un dibujante de cómics chileno que trabajó en Mampato. Creo que esto ya lo mencioné cuando hablé de esta novela gráfica. Entonces, Félix Vega es un tipo que se crió con un papá que era artista y con acceso a otro tipo de historia. Después se fue a vivir a Europa, a Francia específicamente. Ya se publicaron estas cosas, después llegaron a Chile de vuelta traducidas, pero no salió de Chile este cómic. Entonces, hay otra cultura del cómic en Europa respecto de los álbumes que se espera de una novela gráfica. O sea, no hay esa... O sea, obviamente que hay un afán comercial, pero no de la misma forma que existe en Estados Unidos. Hay una libertad creativa, diría yo, bastante más importante. Así que si a él se le ocurrió que quería hacer eso de esa forma, nadie le iba a decir otra cosa. Una vez que acceden a publicarle el libro, ya lo dejan hacer. Entonces, yo considero que caen muchos lugares comunes respecto de este tipo de historias apocalípticas. O sea, te va a recordar algunas cosas de Mad Max te va a recordar algo de esto, de lo otro. Pero también hay que recordar que cuando salió esto, Félix Vega tenía, no sé, como 20 años, 20 y algo. Ahora es un hombre ya de 50 y algo. Creo que es del 71. Entonces, es un autor que ha evolucionado mucho. Creo que entre el primer Juan Buscamares y el último pasaron más de 10 años. Entonces, un joven de 20 y algo versus un hombre de 30 y tanto que contaron la misma historia. Pero bueno, o sea, yo creo que tienes que leerla nomás y darle la interpretación que a ti te parezca. Lo último que sacó fue un cómic de Thor, pero no lo he leído. Creo que salió el año pasado. Justamente aquí cerraba preguntando, ¿han leído otra cosa de Félix Vega? ¿Algo que esté bueno? Son de la misma onda. Tal vez lo que sea más un cómic convencional sería Los Fantasmas de Allende, pero ahí colabora con un escritor que es Francisco Ortega, que es el autor de otros cómics también y de libros. Pero sí, o sea, esa es la onda de él. Si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, hay más cosas para leer. Ok. ¿Y qué quieres comentar, Esteban? Que ya por arriba de la hora y media, entonces. Si Sí, tienes algo Beto, más que quiero leer, comentar. comentar brevemente, porque te irrita cuando hablo de lucha libre, Beto. No voy a comentar WrestleMania porque ya fue hace bastante tiempo, lo comentamos en el Discord un poquito. Pero este fin de semana fue AEW Dynasty y hubo una pelea que fue muy buena. Y todo lo que voy a decir es que si les gusta la lucha libre, busquen la pelea de Will Ospreay con Bryan Danielson. Creo que estuvo excelente, he escuchado muy buenos comentarios, la vi y está wow. Tiene una secuencia final realmente notable porque se aleja un poco de las convenciones de ambos luchadores. O sea, no es un. A pesar de que usan sus movidas más típicas, no es un final como el que hacen regularmente ninguno de los dos. Así que fue un combate bastante. Extrañamente, fue un combate que es de los. Cuando se suelen dar estos choques de estilo, generalmente domina uno de los dos estilos. Acá es una pelea en la que los dos lograron hacer su estilo sin que ninguno de los dos dominara. Y eso creo que es bien notable para lo que es este teatro de la lucha libre. Y lo otro que quería comentar, Beto, es que terminé de leer el primer arco argumental de los Transformers, publicado por Skybound, de Daniel Warren Johnson, el nuevo profeta del cómic. Y wow. Alguien más al que también le gusta la lucha libre, Beto. Hay muchas movidas de lucha libre que los que conozcan lucha libre las van a reconocer. Particularmente diría que Optimus Prime es un aficionado a la lucha libre japonesa. Pero es un cómic muy. No sé, creo que es lo mejor que he visto de los Transformers. Mejor que cualquier otra cosa que he visto de los Transformers. No, no, nunca habían sido así de buenos los Transformers, Beto. Ni los recuerdos nostálgicos de infancia. Por cierto que las películas modernas no. Pero este cómic está muy bueno porque tiene todo el. Como suele ser Warren Johnson, tiene todo el corazón ahí dentro de la historia. Es reminiscente del inicio de la generación 1 de Transformers, que es la serie animada del 84. En el sentido que parte con la misma historia, llega el Arca, que es la nave donde vienen los Transformers y los Decepticons, y después se empiezan a revivir los distintos personajes que tuvieron esta travesía de cientos, tal vez millones de años desde Cybertron a la Tierra. E inmediatamente lo transforma en una guerra por la supremacía, donde los pobres Autobots pierden la ventaja rápidamente. Quedan muy mal heridos y los Decepticons empiezan a presionar su ventaja, liderado esta vez nada más ni nada menos que por el pusilánime Starscream. Hay una imagen por ahí de Megatron perdida, así que acecha la sombra de Megatron, pero todavía no está dentro de este cómic. Y Starscream, yo creo que esta es una de las mejores historias de Starscream. Siempre fue uno de mis personajes odiados favoritos porque era Gritón. Quería destruir todo, pero era terriblemente cobarde y aquí no decepciona, es exactamente igual a eso. Es tremendamente cruel, pero a la vez tremendamente pusilánime, que es la mejor combinación para ser un gran villano en una historia. Y Optimus Prime es tremendamente noble, sacrificado. Y Beto, creo que te alegrará saber que hay una escena de pelea donde a Optimus Prime lo están golpeando mal, le destruyen un brazo. Y están a punto de matar a sus amigos y Optimus Prime decide que no va a morir, que ese no es su momento y con su otro brazo se arranca el brazo, el que está destruido, se lo arranca y usa su propio brazo para moler a palos a Starscream. Creo que es una de las secuencias, de las mejores secuencias de pelea que he visto. Obviamente que con seres humanos no se puede hacer, pero con robots sí. Sería demasiado grotesco, pero con robots aguanta. Y me imagino que eso lleva a una escena que se convirtió en meme y demás. Yo leí el primer número de la serie, me gustó bastante, pero imagino que esa secuencia del brazo lo que lleva a un momento que se convirtió en meme. Fue comentado y homenajeado por montones de artistas y de dibujar Optimus Prime con el brazo de Megatron. Sí. Sí, sí, justamente. Que de hecho por ahí alguien tomó uno de los sets recientes de Lego de Optimus Prime y al parecer tenía un set de Megatron y descubrió que en efecto podía replicarlo con sus piezas de Lego. Tenía un Optimus de Megatron. Sí, sí, consigue el brazo y no solo el brazo, también el cañón de Megatron. Con el cual... Sí, el brazo que lleva el cañón. El otro, sí, ¿para qué lo quieres? Con el cual le perfora el pecho a Starscream. Que Starscream también tiene múltiples momentos en los cuales lo hacen tira. Tiene una escena en la que lo destruyen como a Loki en los Avengers, etc. Tiene el buen tino de no morirse inmediatamente para que mucha gente lo pueda golpear de manera brutal. Ok, suena bien, tío. Leí el primer número y me gustó. Que probablemente termine de leer por lo menos lo de Daniel Warren Johnson, que creo que ya le acabó con lo que él quería hacer con la serie y le va a dar paso a otro equipo creativo. Bueno, no sé eso, pero por lo menos hasta el número 7 él sigue como escritor, pero ya no está como dibujante. Ah, ya. Otro dibujante, eso, entonces, que iba como dibujante. Jorge Corona. Porque su agente, que es el que aparece en redes como Félix Comic Art, puso que ya con eso acababa con todas las páginas de Daniel Warren Johnson Transformers. Que no sabía si en un futuro iba a haber más, pero por lo pronto eso era todo. Claro. Él dibujó hasta el número 6, a partir del número 7, que es el último que apareció y comienza el segundo arco, está Jorge Corona, si no me falla la memoria. El equipo es el mismo de siempre, de todos los últimos proyectos de Daniel Warren Johnson: él en arte, Mike Speicher en colores y Russ Hutton en rotulado. Okay. ¿Qué más podría decir? Tiene mucho corazón, Beto. Los humanos tienen un rol muy importante dentro de esta historia, los Witwicky. Pero con momentos crudos, o sea, la violencia de la guerra de los Decepticons contra los Autobots se manifiesta en tragedia, que rápidamente empieza a caer sobre los personajes que rodean a los Transformers. Logra quitarle ese carácter aséptico de la guerra de los Transformers con los Decepticons de la serie animada, porque la película también es bastante cruda para niños de menos de 10 años, y acá derechamente comienza con pérdidas humanas, y como dije, Starscream es muy cruel, y una de las crueldades que comete es que descubre rápidamente que los seres humanos son blanditos, así que los empieza a aplastar con sus manos, y uno en particular es el padre de una de las protagonistas de la serie. Así que vemos ahí un panel con donde Starscream lo aplasta cual insecto. Recordemos que los Transformers son, no sé, miden 15, 20 metros aproximadamente, que son muy grandes comparados con los seres humanos. Pues creo que con eso se confirma que estamos viviendo una época dorada para los que tienen nostalgia por animación del último cuarto del año pasado, ¿no? Del siglo pasado, perdón. Okay. Entre esto, los Thundercats de Declan Shalvey, que también tienen críticas muy positivas, y el revival de los X-Men vía X-Men 97, creo que estamos haciendo mejores historias de las que jamás tuvieron esas animaciones que la gente recuerda. Sí, la nostalgia lo tiñe todo, pero esto está bueno. Incluso para los que no tengan idea de Transformers, es una historia que está contada de manera que no necesita mayores introducciones. Puede ser una introducción a los Transformers. Lo que pasa es que si se entusiasma mucho, los va a decepcionar todo lo demás. Eso sí puede ser. Así que eso puedo comentar, Beth. Traté de reducirme el tiempo para no agitarte la edición del podcast. Sí, que yo creo que ya va siendo momento de cerrar, ya estamos alrededor de la hora y tres cuartos, y además la siguiente pregunta tiene un añadido ahí que creo que es más que suficiente como para decir que es momento de dejarla para después, porque dice, me gustaría que se tomaran su tiempo. Esto más bien implica de, pues, ¿quieres que le dediquemos más tiempo? Suscríbete a Patreon, hermano. Te damos contenido extra. Sí, tenemos que hacer contenido extra. Por cierto, a nuestros patrocinadores, y sobre todo a nuestros patrocinadores superhéroes, ¿les gustaría que hable de lucha libre? Porque lo puedo hacer solo en el Patreon, Beto no lo tiene que sufrir, y si ustedes lo quieren escuchar, lo pueden recibir. Entonces, cuéntenos, díganos qué opinión tienen, ¿les parece algo un contenido que les gustaría tener ahí? Porque podría comentar una pelea de vez en cuando, y eso tal vez sea interesante para ustedes. Del mismo modo, yo puedo comentar cine que no sea de género, o de género me parece que no está tan cercano a los temas que comentamos por acá. Entonces, también, si algo así se interesa, avísenos. Es para ustedes, ustedes deciden qué quieren. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestras redes sociales, estamos en Twitter o X como Comicverso. Alberto, lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. También tenemos nuestro Patreon, como lo mencioné hace algún momento, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso y a nuestros especiales o minisodios para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que donan $5 o más a nuestro Patreon. Si desean unirse a nuestro Discord, ya les di la dirección, bit.ly/discordcv, o pueden ingresar en comicverso.org, donde están los links a todas nuestras páginas y redes sociales donde nos pueden seguir. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Bueno, en redes sociales ya mencionaste que está en Bluesky y en Twitter, 2112. Más allá de eso, soy colaborador regular del irregular podcast Comicase, o al menos eso creo, y también colaboro más o menos cada 3 semanas con nuestro buen amigo Héctor McCoy en Archivos Temporales, que esta semana publicó el episodio dedicado a la segunda y tercera parte de la trilogía del Planeta de los Simios, en regular las 2 películas dirigidas por Matt Reeves, que son Guerra y El Amanecer. No sé, Beto, no las he visto. Son las películas a las que dedicamos este episodio y comentamos un poquito de qué esperamos el inicio de lo que algunos dicen es el inicio de una nueva trilogía, si eso es cierto. Y más allá de eso, tengo una página de Patreon que encuentran en patreon.com/guiaficcionauta y un blog que está en lograrlasidades.blogspot.com, donde ya tengo un montón de borradores listos para publicarse y espero en esta semana se empiecen a aparecer nuevos textos en ambas plataformas. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.